A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Petras, bienvenido, como siempre para nosotros un gusto estar en contacto con usted después de algunos días. El abrazo grande y el saludo que le hacemos llegar de la audiencia que estaba esperando este momento. Muchas gracias, estamos listos para empezar. Muy bien, Petras, uno de los temas destacados en la agenda internacional es el tema del relacionamiento Estados Unidos-Irán, que si bien siempre fue, o por lo menos en los últimos 30 años, tuvo varios momentos de tensión, este parece ser el momento más importante en ese sentido. Sí, es evidente que los Estados Unidos está planificando un golpe, pero tiene miedo de las repercusiones que podría tener sobre el Medio Oriente. Si los Estados Unidos pensaba solamente en sus propios intereses, ya podría hacer la guerra ya, pero está preocupado por Arabia Saudita, Israel y los otros cipayos de Washington en el Medio Oriente que podrían ser afectados, principalmente el petróleo de Arabia Saudita. Pero mientras tanto está tratando de estrangular la economía con las sanciones que están aplicando, y no solo a Irán, pero todos los otros compradores de petróleo. Como consecuencia, han creado enormes problemas para el consumo y las exportaciones de Irán. No hay duda que Irán juega un papel importante en el Medio Oriente, apoyando Siria, Líbano y los yemeníes. Y ese es un peligro para Washington, porque países independientes podrían ser una política más independiente, más vinculados con China, con Rusia y otros países que está tratando de escapar las presiones y los efectos de la política negativa de Washington. Bien, este derribo del dron, estas amenazas, más allá de lo que usted señalaba de que Washington tiene temor de las represalias y de lo que se pueda generar, ¿es posible que crezca en intensidad de todas maneras, aunque no se dé un combate directo? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente es continuar las presiones sobre los compradores del petróleo. Por ejemplo, hoy día el secretario de Estado en Estados Unidos, Pompeo, está en India tratando de presionar a los hindús a no comprar petróleo de Irán. Es un indicador de que la política actual es estrangular la economía de Irán utilizando los instrumentos políticos de Estados Unidos para afectar las exportaciones. India es un país que compra petróleo de India y hay otros países más en Asia que son compradores, como Japón, Corea y otros países. Entonces, la política es cortar todas las exportaciones de Irán y crear una situación desesperada económicamente. Mientras tanto, China y Rusia indican que van a aumentar las relaciones con Irán. Vamos a ver cómo todo va a pasar. Bien, Petras, ¿le parece si pasamos a otros temas también de la realidad internacional? Por ejemplo, está la visita de Xi Jinping, el líder chino, a Corea. ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista del relacionamiento entre ambas naciones? La presencia de China en Corea con una especie de respaldo político, ¿no? En este momento también de tensiones con Estados Unidos y la parte sur. ¿Qué se puede decir de la importancia de esta visita? Es muy importante porque hasta ahora China ha apoyado las presiones de Washington y mantenga limitaciones y sanciones contra Corea del Norte, insistiendo que la denuclearización de Corea del Norte es una condición. Actualmente la política de Xi Jinping es más positiva, está aumentando el comercio con Corea del Norte. Mientras tanto, Corea del Norte está intercambiando cartas con Washington, principalmente con Trump. Yo creo que es una situación donde cada cual de los dos poderes, China y Washington, están tratando de ganar favores con Corea del Norte, incluso la posibilidad de nuevas negociaciones entre Corea del Norte y Washington. Pero hay una condición necesaria, que Washington debe aplicar la reciprocidad. Si van a abrir negociaciones para desnuclearizar Corea del Norte, deben ofrecer un fin de las sanciones. Corea del Norte no va a hacer concesiones unilaterales, solamente si están las negociaciones condicionadas con una reciprocidad. Menos programas nucleares, menos sanciones. Bien, Petras, el otro tema es esta nueva embestida del Comando Sur a través de Chris Farley, creo que es así que se llama el principal del Comando Sur, haciendo un nuevo llamado desde estos ejercicios militares que realiza el Comando Sur en estas horas en Centroamérica, a los militares venezolanos, a que está la ayuda del Comando Sur, dice él, lo llama ayuda, para derrocar a Nicolás Maduro. Sí, han tenido fracasos hasta ahora Washington utilizando Guaidó como instrumento. Ya realizan que la política de utilizar opositores en Venezuela no funciona. Ahora, en relación con Centroamérica, simplemente está consolidando la influencia norteamericana sobre la política en Centroamérica. No es una gran cosa, no, ni es una política efectiva, pero sí es una indicación de que las alternativas militares son la principal instrumento de Washington. Busca alguna forma dividir el ejército en Venezuela y también apoyar Colombia como una quinta columna atacando. Entonces, Centroamérica es simple una indicación de la intervención y presencia norteamericana. Las relaciones con Colombia son importantes, pero el principal instrumento de Washington es dividir el ejército venezolano y buscar en una forma combinar un golpe en Venezuela, una invasión norteamericana, el respaldo de Colombia y algunos gobiernos centroamericanos, como en Honduras principalmente. Bien, Petra, como siempre nos interesa conocer algo más de los temas en los que usted esté trabajando. La cosa importante, muy importante, está en Brasil, donde el juez Moro han recibido muchos golpes por la intervención que han hecho con el procurador en las investigaciones contra los acusados, lo que llaman el lava jato. Jato. El lavallato. Es indicador que todo el proceso de Moro para proseguir contra Lula era corrupto. Manejaran la política desde la judicial, desde el procurador, para tener un juicio contra Lula. y ahora con las revelaciones de los diarios y publicaciones en Brasil, es una situación que va a fortalecer los argumentos y el apoyo en favor de Lula, pero hasta qué punto podrían ir en este proceso depende en las movilizaciones que existen, también la influencia que podrían tener en el Corte Supremo. Pero para cualquier que quiera entender lo que está pasando, lo que han pasado, es la corrupción del proceso y la inocencia de Lula. Y otro punto que debemos tocar es las elecciones en Turquía. Que los resultados, como el alcalde de Estambul, tienen muchas razones. Primero, es la política de Erdogan. Económicamente han fracasado con la crisis actual que está continuando. Eso tenía un efecto sobre los votos. Segundo es la medida represiva de Erdogan. Los ataques a los manifestantes han tenido un efecto sobre la clase media. Tercera es el hecho que los hombres de negocio que están tomando posiciones en favor de Washington también han votado. Entonces, el voto contra Erdogan en Estambul es un resultado de votos de las centro, de izquierda y la derecha, combinando cada cual con su propia razón. No hay duda que las fuerzas en Washington están muy felices con la derrota de Erdogan's candidato, pero no es la única forma. Hay sectores de izquierda que también querían desplazar el candidato de Erdogan por razones propias de izquierda. Y finalmente debemos anotar que China sigue desarrollando política desarrollista, que han ganado mucha influencia porque han cancelado muchos contratos con grandes empresas norteamericanas que empiezan a presionar al gobierno norteamericano. Entonces, Estados Unidos tiene política de sanciones, pero también China tiene política efectiva en la misma línea. No es fácil para Washington doblegar China cuando China tiene tantos instrumentos económicos, tanta influencia política y tantas conexiones con la tecnología norteamericana que podría perjudicar el desarrollo de miles de millones de dólares por parte de las grandes empresas tecnológicas norteamericanas. Muy bien, Petras, como siempre, para nosotros un gusto. Es realmente algo que la audiencia pedía mucho, el retorno de su columna. Nos reencontraremos, si así usted lo desea, el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vosotros. Chao. Hasta luego. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.